Una vez más, la policía militar del estado de Río de Janeiro fue duramente criticada por la población pobre de las favelas de la ciudad olímpica, especialmente por los habitantes del Morro de la Providencia, Bairro Centro, conocido por ser la primera favela de Brasil. Allá, por la mañana de martes, un policía fue capturado por una grabación cambiando la escena del asesinato. En el vídeo se puede ver a un policía junto a otros cuatro usando la mano del joven Eduardo Felipe Santos Víctor para disparar el arma. Eduardo, de 17 años, ya estaba muerto o en los últimos minutos agonizantes cuando el policía simuló un disparo de una pistola, probablemente para poner vestigios de la pólvora en la mano de Eduardo y, de esta forma, engañar al lado criminal. En el boletín de ocurrencia, el equipo policial dijo que Eduardo murió en la confrontación con los policías. El policía que disparó con su mano fue identificado como Éder Siqueira. Él y los otros cuatro están presos en el batallón prisional de la Policía Militar del Estado de Río. El delegado que investiga el caso dijo que el video es conclusivo sobre el cambio ilegal de la escena y ahora investiga quién fue que mató a Eduardo. Testimonios que admiten que el joven trabajaba en el tráfico de drogas local dijeron que él ya estaba rendido cuando supuestamente había sido asesinado por los policías. En la tarde de miércoles, el cuerpo de Eduardo fue sepultado. Cerca de 80 personas estuvieron en el entierro y protestaron contra la policía militar y también contra los servicios públicos ofrecidos por el Estado brasileño en las favelas de Brasil. Pablo Rodríguez, amigo de la familia del joven, dijo que hay un problema grave en la educación en la favela de la Providencia. Muchas escuelas no tienen profesores en cantidad y calidad necesaria para una educación básica. Para Pablo, por eso, tantos niños y jóvenes sin perspectivas empiezan a trabajar con el tráfico de drogas en las comunidades pobres de Río. No existe oportunidade na comunidade. Automaticamente, a única forma hoje de o jovem, hoje, infelizmente, a oportunidade que tem é professores que não vão trabalhar, o adolescente fica jogado no morro. Muchos sectores de la izquierda de Brasil demandan una desmilitarización de la policía de los estados brasileños. Para poner un ejemplo de problemas, los policías que habrán matado a Eduardo van a ser juzgados por otros militares en la justicia militar. La alteración de la escena del crimen tiene la pequeña pena de 6 meses a 2 años de prisión. El miércoles de la semana pasada, también en Centro Río, un joven de 11 años fue asesinado con un tiro en la cabeza cuando corría para comprar una pelotita de tenis de mesa. Los principales sospechosos también son los policías militares. Según un estudio presentado por Amnistía Internacional el 7 de septiembre pasado, la policía brasileña es la que más mata en todo el mundo. En el año de 2014, aproximadamente 8.200 personas fueron asesinadas por la policía. Otro estudio sobre los años de 2010 a 2013 muestra que 99% de las personas asesinadas por los policías en el estado de Río son hombres, de los cuales el 80% son negros y el 75% tiene entre 15 y 29 años. Reporta Caetano Manente, do Jornalismo em Pé, o si quiere en español, Periodismo en Pie, desde Río de Janeiro para Facción Radio.